Gracias, compañeros. En representación de los compañeros de Guerrero, porque yo represento mi participación en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, aún siendo pensionada, me he declarado por defender los derechos humanos, porque lleva justicia a Marisela y a Rubí y a todos los caídos, porque no es justo que se asesine a los profesores normalistas de allá de Guerrero y de Oaxaca y de los estados de la República Mexicana por protestar por una educación digna y por protestar por una educación justa, cuando el pueblo estamos ahorita ignorantes de una educación que ha decaído y que el Esther Gordillo Morales ha sido una traidora que ha robado al pueblo, y tenemos un unjambio que les da los derechos a nuestros niños y ahora les quieren tapar la boca y que quitarles los derechos para participar, si ya nos tienen embozados a todos con la influencia que dijo el Bester, no es influencia, que en la influenza, una enfermedad que no existió, nos embozó y nos tapó la boca. ¿Qué le debe a nuestro pueblo? Un cubreboca, una pinche vacuna. Le debían de dar educación, respeto, porque entre las naciones el respeto al derecho ajeno en la paz, lo dijo Benito Juárez, y se oye muy hermoso el lema, pero en mi país se asesina, se crema, se entierra y se ajusticia a un pueblo, y a los que piden dignidad y justicia los encierran en un castillo de Chapultepec, los encierran en otro lugar donde nosotros no somos testigos de lo que les están diciendo y de las falsas palabras de los que nos gobiernan. ¡Muera el mal gobierno y viva el pueblo! ¡Porque nosotros somos pueblo! ¿Quién es el pueblo, señor? ¡Fuente Ovejuna, todos a una! Y debemos de defender a los caídos y a las caídas. La represión se usa entre nosotros. A mí se me ha implementado en mi delegación. No atendieron a mis peticiones y a muchas cosas por la parte del gobierno central. Yo acuso muchas cosas y muchas injusticias que se llenan de dinero en las delegaciones políticas, con giros, con cosas que no son debidas y son indebidas, pero que a nosotros nos quieren tapar la boca y nos quieren amenazar con la muerte. La muerte no es nada, el que sigue luchando es el pueblo, y vivan los que sigan luchando por todos los caídos y las caídas. No dejemos que esto continúe, pueblo mío. ¡Revélate ya! Porque si te agachas, ya no harás nada. Están con sus votaciones, con sus candidataderos, pero el pueblo les vale pura madre. ¡Arriba el pueblo y arriba mi gente, que es luchante y constante! ¡Viva México y mi pueblo!